bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mi amor no se interesa. Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mi amor no se interesa. Ay, qué tan ingrata, ay, qué tan ingrata, deja, siendo que la quiero con su de deber me mata, deja, siendo que la quiero con su de deber me mata. Conocí, era dueña de sus besos, pero de su querer ingrato solo recibo desprecios. Ay, qué tan ingrata, ay, qué tan ingrata, deja, siendo que la quiero con su de deber me mata, deja, siendo que la quiero con su de deber me mata. Conocí, era dueña de sus besos.